No es un secreto, no, que lo nuestro es prohibido. Si me tiras te busco, mami. Llego sin hacer ruido, ey. Callao siempre discreto. Tranqui que a nadie le digo. Tú solo explícame cómo de ti yo me olvido. Porque yo sé que comer no sería un pecado, pero al igual que yo, tú también lo has pensado. No lo niegues, mejor háblame claro. Vamos a escaparnos aunque no salga caro. Baby, comer no sería un pecado, pero al igual que yo, tú también lo has pensado. No lo niegues, mejor háblame claro. Vamos a escaparnos aunque no salga caro. Y mami, yo no pienso amarte, solo quiero maltratarte. Ponte en cuatro pa' retratarte, por si no vuelvo a darte. Baby, déjame probarte, ya me cansé de imaginarte. Le damos de domingo a Marte, no me interesa ilusionarte, no. Yo me conformo con probarte enterita, explorarte. Y ahí donde te gusta tocarte, ponte los leggings como si fueras pa'l gym. Apaga el celular y quítale la sim. Que la noche es larga hasta que el sol salga. Y si él te reclama, di que no tenías carga. Tu cuerpo se prende y las luces se apagan. Yo no te quiero, pero mami amo tus nalgas. Y yo te quiero comer, aunque se forme un problema. En la cama te pongo mis cadenas pa' que cuando brinques, escucharlas como suenan. Tú eres ese fuego que si toco no me quema. ¿Y qué fue lo que hiciste? No sé, yo no sé. Y sin querer me juqué. Y baby, yo sé que tú tienes aquel otro, pero tú no eres feliz y se te nota en el rostro. Yo sé que comer no sería un pecado, pero al igual que yo, tú también lo has pensado. No lo niegues, mejor háblame claro. Vamos a escaparnos aunque no salga caro. Baby, comer no sería un pecado, pero al igual que yo, tú también lo has pensado. No lo niegues, mejor háblame claro. Vamos a escaparnos aunque no salga caro.